Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Alejandro Bermúdez quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirles con mucho cariño, como siempre, bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que Douglas Archer, el arquero de Dios allí en Birmingham, Alabama, y nuestro querido amigo Pedro Acevedo, la voz, en Miami, la Florida, hacen posible. También gracias a esa intuición maravillosa de la Madre Angélica que permitió que la cadena de comunicación más grande del mundo en la Iglesia cuente con los mejores equipos del planeta para poder llegar a cada rincón, en este caso donde se habla español, para seguir reflexionando sobre los temas que nos preocupan y nos interesan. Bien, el Papa Juan Pablo II mencionó recientemente la importancia que tiene que las personas que están en situación llamada vegetativa reciban toda la atención que necesitan. ¿Por qué es importante mencionar esto? Es importante mencionarlo porque cada vez más la gente se confunde y se pregunta, cuando hay una persona moribunda, ¿no es mejor dejarla morir? Bueno, la pregunta es, depende de lo que se entiende dejar morir. Si dejar morir significa que el proceso de muerte se acelere de forma no natural, entonces, por supuesto que el católico no puede dejar morir. Si dejar morir, en cambio, significa que un proceso ya confirmado e irreversible siga su curso natural, entonces ahí sí se puede hablar de dejar morir. El problema es que la mayoría de los casos que nosotros enfrentamos es un caso en el que tenemos que tomar decisiones sobre situaciones más grises, más confusas. Y esto es muy importante que lo comprendamos nosotros los católicos, porque no falta mucho para que el debate sobre la eutanasia, es decir, sobre la mal llamada muerte bella, eso es lo que significa eutanasia, comience a llegar a nuestros territorios y tengamos que vernos en la situación de discutirlos para ver qué es lo mejor, qué es lo que le corresponde a la sociedad. Pues bien, en medio de este marco, en medio de este contexto, quisiera señalar como referente una historia real de un médico oncólogo, es decir, especialista en cáncer, muy, muy, muy prestigioso, muy capaz, amigo mío, que ejerce su trabajo en los Estados Unidos. Él es latino y este excelente médico y gran cristiano me contaba que una vez en un programa muy importante de televisión latina se lo invitó como especialista en cáncer, es decir, especialista en enfermedades terminales, a debatir el tema de la muerte, entre comillas, bella, es decir, la eutanasia. Él iba a debatir en muy poco tiempo, durante muy poco tiempo, como suelen ser los debates televisivos, con otra persona, otro médico, también latino, que era partidario de la eutanasia. Mi buen amigo se preparó mucho y fue a esta reunión con la conciencia que iba a ser una discusión dura. Usualmente los medios de comunicación tienden a favorecer a todos los que traen posiciones racionalistas o más liberales, ¿no? Pero en este caso fueron objetivos. Sin embargo, mi amigo el médico tenía una duda, y era esta: ¿cómo voy a hablar yo del sufrimiento si yo tengo un paciente, uno de mis pacientes, que tiene una de esas rarísimas formas de cáncer, que tienen muy poco tratamiento paliativo, es decir, que se puede hacer muy poco por esa persona para que sufra menos? Y el doctor la recibía semanalmente a esta persona y trataba de hacer lo máximo por ella, pero sabía que la forma de paliarle el dolor era muy pobre, porque la ciencia no había avanzado en ese rubro. Ahora, como me decía mi amigo el médico, me decía: mira, Alejandro, te podría decir que el 95 o 97% de los distintos cánceres se pueden tratar paliativamente, es decir, aunque sean terminales, aunque ya vaya a ser definitivo y el desenlace vaya a ser la muerte, es posible aplicar una medicina paliativa que realmente ayude mucho a la persona en términos de la calidad de vida que va a tener mientras se desarrolla el cáncer. Pero existe un 2, 3 o 4%, una proporción muy pequeña, de cánceres a los que todavía no se les ha encontrado una adecuada forma de tratamiento paliativo. Es muy pequeña. Y lamentablemente, este paciente en especial, que es el que me preocupa, tiene esta misma enfermedad. Porque uno de los argumentos contra la eutanasia es que no existe una verdadera necesidad médica de eliminar a una persona que tiene una enfermedad terminal. Que no existe razón para que la persona diga: no, yo no quiero sufrir, no quiero verme así, mátenme. No. Y entonces él se sentía, él decía, un poco inquieto, porque voy a estar hablando de la medicina paliativa y ojalá este paciente mío no me vea por televisión, porque él va a decir: bueno, doctor, pero ¿y qué pasa con mi caso? ¿Por qué en mi caso o usted me consigue una medicina paliativa o me mata, pues me da la eutanasia, ¿no? Y este médico salió en televisión, el debate fue muy bueno, él salió muy bien parado, hizo sus puntos con muchísima claridad, le pasó por encima, podríamos decir, al otro amigo, digo, no amigo mío, digo amigo por caridad, al otro señor, al otro médico, que habló a favor de la eutanasia. Y, sin embargo, este debate se transmitió por televisión latina, con muchísima audiencia en Estados Unidos, y el día lunes tenía mi amigo el médico su cita con este paciente que tenía tanto dolor y tanto padecimiento. Entonces, como les decía, mi amigo tenía la esperanza que su paciente no lo viera en la televisión. Llega el lunes, se encuentra con el paciente y su paciente le dice: doctor, lo vi en la televisión. Así, lo primero que le dice. Y claro, mi amigo se sintió un poco sorprendido y le dijo: bueno, qué bueno que me haya visto en la televisión. Sí, sí, doctor, y quiero decirle que lo felicito por tener esa postura de defensa de la vida y que me alegro de saber que usted es el médico que me está tratando, porque sé que me trata un médico que valora el valor que tiene la vida, que aprecia el valor que tiene la vida. Miren ustedes qué claridad de conceptos de esta persona enferma, que no se dejaba apabullar por los cantos de sirena, por los cantos atractivos de decirle: bueno, muere, simplemente no sigamos un tratamiento paliativo porque en tu caso es poco lo que se puede hacer y tu dolor va a ser mucho. Para esta persona, mucho más doloroso todavía resultaba ser tratado como un animal, porque no lo digo en términos insultantes, sino lo digo como con la poca reverencia con que tratamos al animal, por lo menos comparado con el ser humano, y no quería que simplemente se lo descartara, sino que se apreciara cómo más allá del dolor está la realidad de la humanidad. O sea, él es un ser humano, no puede ser eliminado como si fuera un bicho, como si fuera una garrapata. Entonces, resulta sumamente importante esta anécdota como marco para decir lo que voy a decir después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso es que, amigas y amigos, el tema de la eutanasia, que muy pronto probablemente esté en nuestros programas de televisión, muy pronto esté en los debates jurídicos o en los debates legales en nuestros países, es un tema que no puede ser abordado con el simplismo de si una persona se está muriendo y está sufriendo, ¿por qué no dejar que se muera de una vez facilitándole las cosas con una inyección o con alguna otra forma que le impida sufrir, pero que le impida también seguir con esta enfermedad y que simplemente se muera? En primer lugar, nunca el sufrimiento es una justificación en términos físicos, porque como decía, existen muchos avances en la medicina paliativa. Existe sí el sufrimiento psicológico, el sufrimiento anímico de verse enfermo, de verse decayendo con la propia salud, pero resulta sumamente importante comprender que la razón por la cual la Iglesia y los católicos nos oponemos a la eutanasia no es solamente por una razón religiosa. Por supuesto, bastaría decir que nosotros vemos en cada ser humano la imagen de Dios, que cada ser humano es una presencia real de Dios. No, sino que también nosotros tenemos que respetar la dignidad de la persona humana, que todo ser humano de cualquier ideología dice, por lo menos, de boca para afuera, pero por lo menos lo dice, respetar la dignidad de la persona humana. Por eso existen derechos humanos universales, porque creemos que todos los hombres tienen que ser protegidos por unos principios generales. Pero cuando comenzamos a hacer excepciones, si este ser humano está dentro del vientre materno, ahí sí lo podemos matar. Si esta persona está al final de su vida, ahí la podemos matar. Entonces comenzamos desde los dos extremos de la vida, el nacimiento y la muerte, y vamos a ir avanzando hacia el medio, de tal manera que de acá a unos años, de acá a algunas décadas, vamos a estar hablando de eliminar a las personas que no nos gustan, de eliminar a las personas que son feas, de eliminar a las personas que tienen defectos, como se hacía en la antigua Esparta, en esta sociedad griega, donde un niño enfermo tenía que ser inmediatamente abandonado para ver si es que tenía la fortaleza de curarse. Tenía que ser apartado de su mamá, de su familia. Y por supuesto, el 99% moría. Pero para ellos era fundamental que las personas fueran completamente sanas y tuvieran la capacidad de poder ir a la guerra en perfecto estado de salud y en perfecto estado físico. Pero precisamente esa visión es una visión completamente pagana, no es la nuestra. El mundo ya no es así, gracias a Dios, ha evolucionado y reconoce derechos a las personas. Pero justamente esta misma situación es la que hace que nosotros, este mismo deseo de proclamar derechos universales, es que nosotros, los católicos, digamos, es una violación de los derechos de la persona matarla. Y matarla incluso si es que esa persona en un momento de desesperación dice, mátenme, mátenme. Porque la dignidad es algo completamente inalienable, es algo que no puede ser quitado, que no puede ser arrebatado, y es algo que ni siquiera la propia persona puede eliminarla de sí mismo. ¿Por qué? Porque esa dignidad que posee es precisamente la que permite, la que protege su propia humanidad, el hecho de ser persona humana. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una persona moribunda, y peor todavía, una persona en estado de coma, cuyo estado de coma se prolonga, ¿qué es lo que se puede hacer? En primer lugar, comprender que uno no puede tomar decisiones sobre la vida de una persona en base a circunstancias emocionales. Yo en muchas ocasiones he asistido o he tratado de asistir, de ayudar a personas, a familias que habían perdido un familiar en la práctica. ¿Por qué digo en la práctica? Porque era algún familiar que estaba ya en total estado inconsciente y que por el daño cerebral o por el daño que había recibido de cualquier tipo, era una persona que no podía de alguna manera revertir su propia situación. Es decir, ya se iba a quedar así. Conozco el caso de un amigo mío cuya madre ha gastado buena parte de lo que heredó del padre, es decir, del abuelo, para mantener a su madre, que tiene años inconsciente, postrada en una cama, y que precisamente porque está postrada en una cama ha ido empequeñeciéndose, achicándose, y sin embargo sigue siendo un centro de atención, un centro de preocupación de este amigo mío y de la familia de este amigo mío. ¿Por qué? Porque el hecho que esa persona esté inconsciente no le quita su dignidad, no le quita el hecho de que sea una persona que tiene una dignidad propia, que tiene que ser respetada, para que yo proteja un sistema en el cual van a proteger también mi dignidad. Justamente, en medio de este contexto y en medio de este debate, muchos han querido buscar dónde está el límite entre lo moral y lo inmoral. Definitivamente, la acción explícita y activa para matar a una persona es completamente inmoral. No importa si esto se justifica en el dolor que tengo, en que soy tetrapléjico, es decir, no puedo mover ninguno de mis miembros, estoy completamente paralizado, no quiero vivir así, es en ese argumento para eliminar y acabar con la vida de un ser humano. Un ser humano tiene que más bien ser ayudado, tiene que presentársele caminos de esperanza, presentarle caminos de utilidad, como aquella mujer que quedó completamente paralizada, francesa, y solamente pudo abrir los ojos, solamente podía abrir y pestañear, e inventó una especie de clave morse para poder comunicarse con el parpadear de los ojos, y así logró lanzar una obra de caridad inmensa solamente comunicándose con personas a través del parpadeo de los ojos. Para que vean ustedes la perseverancia, la capacidad de decisión de esta persona y el tremendo valor que hay en una persona a la que podría considerársele como incapaz de seguir viviendo y como un buen favor, hacerle un buen favor eliminándola de la existencia. Entonces, no hay acción directa para eliminar una vida humana que sea moralmente legítima. Ninguna, nunca, bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando, por supuesto, de las circunstancias médicas. Ahora, muchas veces se habla de la posibilidad de retirar tubos, cuando una persona tiene tubos, etcétera, y esto le empeora sensiblemente la calidad de vida, especialmente cuando una persona ya está inconsciente y, en consecuencia, no tiene capacidad de decidir, de ver, y en muchas ocasiones no tiene capacidad de recuperarse. Bueno, frente a este tema han habido muchos debates. No ha faltado quien haya querido establecer un límite diciendo, bueno, se puede quitar tales tubos pero tales otros no, se pueden hacer tales cosas pero tales otras no. Este no es un asunto abandonado a lo que a cada quien se le ocurre, es un asunto donde tenemos que escuchar la voz de la Iglesia. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La voz de la Iglesia sobre este tema es sumamente clara, gracias a Dios. Efectivamente, el Papa Juan Pablo II señaló ahora recientemente en marzo, en un discurso que dirigió a los participantes de una reunión internacional en Roma sobre medicina paliativa. La medicina paliativa es aquella que reduce el dolor sensiblemente y se preocupa por mejorar la calidad de vida de pacientes que ya son terminales. Es decir, es una medicina en la que se sabe que la salida médica para la curación no existe, que por ahora no se conoce, pero sí existen salidas médicas importantes para ayudar a esta persona a llevar una calidad de vida significativamente mejor. En esa reunión, el Papa Juan Pablo II fue tajante y dijo muy claro: cuando se habla de personas en estado vegetativo, ¿no?, o en estado vegetativo permanente, que son dos expresiones que se usan médicamente, estamos hablando de un sentido metafórico, dice el Papa, y además estamos utilizando un concepto impropio. ¿Por qué? Porque justamente ningún ser humano entra en un estado de vegetal. Por más que la persona esté completamente inmóvil, por más que no dé reacciones, no muestre reacciones a los estímulos, por más que además ese estado sea permanente, ¿no?, esa persona nunca llega a ser un vegetal. Y por eso es que el Papa Juan Pablo II dice, aunque ya se usa médicamente el concepto de estado vegetativo permanente, esa expresión es una expresión equívoca y poco feliz. ¿Por qué? Porque nos hace creer que la persona de la que estamos hablando, la persona enferma, la persona necesitada de atención, es una persona que se encuentra como un vegetal. Y nunca jamás, por más inconsciente que se encuentre y por más años que hayan pasado en ese estado de inconsciencia, una persona pierde su dignidad de persona y se convierte en un vegetal o en un animal. No es cierto eso. Y por eso el Papa Juan Pablo II sugiere cambiar el término vegetativo por otro término que signifique el estado de inconsciencia profunda o estado comatoso profundo, pero que el término vegetativo, en la medida de lo posible, por respeto a los seres humanos y sobre todo para claridad de conceptos, no se utilice. ¿Por qué? Porque los partidarios de la eutanasia se basan precisamente en ese concepto para decir: esta persona ya está como un vegetal, es mejor ayudarla a que desaparezca y se muera. Seguimos después del último corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Se trata, pues, de comprender, dice el Papa, que las personas tienen su propia dignidad y que como personas tienen el derecho a los elementos fundamentales para poder subsistir. ¿A qué cosa se refiere el Papa? Se refiere a que un tubo de alimentación no se puede eliminar de un paciente, porque el paciente tiene derecho a la alimentación. Un tubo que le da líquidos a la persona no se puede eliminar. Y así sucesivamente, aquellas cosas que son fundamentales para la nutrición o para la vida de la persona, como por ejemplo recibir oxígeno adicional si esa persona lo necesita, no se pueden considerar como ensañamiento médico, es decir, que se está exagerando el tratamiento. Sí se pueden eliminar aquellas cosas que lo único que harían es prolongar inútilmente la vida de una persona, por ejemplo, una nueva quimioterapia para una persona que ya está en estado completamente terminal. esa quimioterapia probablemente le haría sufrir muchísimo y le alargaría un tiempo muy limitado la vida a esta persona. Pero de lo que se trata es de que la manera en que la Iglesia defiende la dignidad de la persona humana no choque con el derecho de la persona de morir apaciblemente. Pero morir apaciblemente no es morir antes del tiempo designado por Dios, es morir en el tiempo designado por Dios. Y en consecuencia, muchos tratamientos que son activos y que tratan de interferir en la vida de la persona sabiendo que esa persona igual va a morir, esos elementos sí pueden ser dejados de lado para que la vida de la persona siga un curso completamente natural. Pero esta forma de proceder, esta forma de que la persona pueda simplemente ya concluir su vida, se llama distanasia y no es lo mismo que la eutanasia. Es simplemente cuando se ven las condiciones para que la persona pueda simplemente morir en paz en un estado natural, en un estado próximo, en un estado coherente con la dignidad de esa persona. Entonces, cuando una persona simplemente, si es que desconectada de muchos aparatos, terminara inmediatamente su vida, es decir, que es prácticamente un cuerpo que está haciéndosele funcionar a fuerza de aparatos y de medicina invasiva, en ese caso sí es legítimo descontar de esos recursos, sacar de por medio esos medios y permitir que la persona fallezca sinceramente con dignidad. Lo importante es que los católicos entendamos que el moribundo tiene dignidad y que la eutanasia de ninguna manera es una muerte digna. Hasta la próxima edición de Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.